suéltale el tigre. Gallina que le gusta el huevo, aunque le corten el pico, seguirá comiendo huevo, huevo. Aunque pasen los años, seguirá comiendo huevo. Aunque sepa la mamá, seguirá comiendo huevo. Si le dice al papá, seguirá comiendo huevo. Porque a ella le gusta, seguirá comiendo huevo, huevo, huevo, huevo, huevo, huevo. A 90,000. Pa' que sepa la historia de esta vaina. Esto empezó por allá, cuando yo tomé un viaje a Dominicana. Oh, con qué tigresa va esa vaina. Todas las parejas que estén listas, vamos, vamos, acercándose a la pista, que vienen las modelos con los huevos pa' que baile ahora sí, bien estericao, bien estericao. Hacia abajo, pa' que sienta el huevo, para arriba, pa' que sienta el huevo, para un lado, pa' que sienta el huevo, para el otro, pa' que sienta el huevo. Difícil del baile, todas las mujeres agarrando el huevo con la mano derecha arriba y cantando y brincando. El baile de el huevo, el baile de el huevo, el baile de el huevo. Ay, ay, ay, la morenita ahí pegándose más, un poquito más cerquita. Ahí va, ahí está, está sintiendo algo. ¿Qué siente? Diga, ¿qué siente? ¿Está sintiendo? Hacia atrás, pues hacia atrás y está sintiendo. De huevo a huevo, ahí. De huevo a huevo, ahí. De huevo a huevo, chombo. De huevo a huevo, ahí. Ahí, ahí. Que no se caiga. Ahí, ahí. Azúcar. Ahí, que no se caiga. Ahí, ahí, ahí, que no se caiga. Gallina que le gusta el huevo, aunque le corten el pico, seguirá comiendo huevo, huevo. El baile de él, huevo. El baile de él, huevo. El baile de él, huevo, huevo. Qué vaina, prenda, prenda y prenda algo. Prenda los velones, carajo, que llegó el brujo. A 70, a 40, a 9,000. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Yo voy a creer que fue el huevo. Yo no sé dónde sacan estas vainas, oh. Ahora aburre bacán de merengue. Bien estericado. Pa' que mamen ahí.